Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre, Oscar Rodríguez y Nacho Fernández Lirio. Locución, Natalia Tolaba. Operación técnica, Lucía Conde. Cosas y corriendo cosas y rompiste algo. No, pero este brazo, yo no me llevo Luca, muy bien Luca con este no brazo, escucha, te aclaro. Luca no escucha. ¿No? Si rompiste algo, no digas nada. Ah, no, pero está mirando. Tiene un ojo que ojo escudriña totalmente. Sí, sí, es un muchacho que mete miedo. Está, sí, es alto, miedo, grandote. Total. Sí. ¿Cómo está Silvia Barallobre? Muy bien, hoy llegué recontra bien, tempranísimo. Estoy haciendo tiempo, pasé por el barrio. Ah, mira, anduviste por la populosa barriada de Avellaneda. Sí, exactamente. Muy bien. Sí, bien en un sentido. Así, digamos, personal, de salud demás. Bien. Ahora después estoy como la mona por muchos otros sentidos, otros sentidos que vamos a ir desgranando. Junto con nuestros oyentes. Estamos con Lucas en la operación, mi nombre es Oscar Rodríguez y tenemos varios temas. Y bueno, uno de los que recorté, uno porque siempre hace un recorte de la realidad, no hay, ya lo repetimos y lo vamos a seguir repitiendo. No hay gente que sea independiente, objetiva, no existe. Esos términos en el ser humano no existen. No, porque justamente el hombre, genéricamente hablando, el hombre es un sujeto, ¿no? No es un objeto. Exactamente. Bueno, recuerdo, vos sabés que me gusta mucho el transporte en tren. El tren es algo que me gusta, sí, a mí también. Está ligado a mi infancia. Mis viejos son de Corrientes Capital. Y muchos años fuimos en tren hasta allá. Bueno, extrañarás el tren, sí, porque claro, obvio. Claro, no, y hace mucho que no voy. El tema es que, bueno, ya como quedó después de la década del 90, la década infame. Pero hay tren para ir a Corrientes. Hay tren. Pero la noticia ahora es que Macri le dio al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Transporte, perdón, la facultad de clausurar trenes. Ahí, en esto hablan de aliviar el trámite burocrático y las desafectaciones son mínimas. Una pavada, no sé por qué levantan la voz si es una pavada esto. Tiene que ver con otra cosa, supuestamente hay un tramo en desuso de la estación La Croce, de la línea Urquiza, desafectada por una calle que se va a abrir en el barrio Chacarita, y bueno, necesitan hacer las cosas más rápido. En vez de hacer un papel o hacer un memo más rápido, no, le pasan directamente a Dietrich la facultad de cerrar lo que quiera, y no solamente la calle, Después lo vamos a hablar bien. Bueno, es uno de los temas, ¿ves? Justamente por los cuales no estoy muy bien físicamente, porque no tengo ni gripe ni nada, estoy bien de salud, pero mal por muchas otras razones. Bueno, pero vamos a compartir algo, vamos a recordar hoy aquí en nuestro programa a Camila O'Gorman. Al traer algo sobre ella, que es un aniversario justamente de su fusilamiento, recordé la película de María Luisa Bemberg, película que nos sorprendió a todos por su belleza, por la compaginación, el montaje de la película, la música, bueno, una hermosura. Otro recuerdo que tenemos hoy, que es insoslayable, y además él es inolvidable, y es casi podríamos decir a la par de Gardel, ¿no es cierto? Que pero no es de acá. No es de acá, pero no cada día canta mejor, en realidad. Cada día canta mejor. Poné un poquitito de él, por favor. Es el inefable, el inolvidable, el maravilloso Elvis Presley, que ayer se cumplieron 16 de agosto, uh-huh, y se cumplieron 40 años de su desaparición física. Uh-huh. Murió un 16 de agosto de 1977. Vamos a tener la posibilidad de deleitarnos a lo largo de las 2 horas de nuestro programa con sus temas, uh-huh, con su voz. Muy bien. Esa voz negra en Alguien Blanco. Sí, en Alguien Blanco, sí, es lo que dicen siempre. Sí, sí, sí. Otra noticia, lamentablemente, mala. Que viene del gobierno y tiene que ver con Macri. Y la Procuración del Tesoro Nacional echó a un tal Carlos Balbín y puso a otra persona, que es Sarabia Frías. Y esto tiene que ver con el tema del correo. El correo es un temita que Macri intentó que le condonen a su familia 70.000 millones de pesos. No nos olvidamos de estas cosas, van pasando. Van pasando. Resulta que en el medio queda uno, queda otro. Y algo que también es aún peor. Tiene que ver con los tribunales internacionales que ahora dependen de esta persona, de este Sarabia Frías, que casualidad trabajaba en el Bank Boston. Ajá. Junto a otro que también quedó en lugar de otro, que era abogado, que dejó pegado a la familia Macri. Trabajaban ambos en el Citibank. El tribunal internacional tenía que ver con el CIADI. Es un tribunal. El CIADI es un tribunal internacional donde las empresas privadas le hacen juicio a los países. Ajá. Las naciones, adivina quién gana siempre. Ay, no sé decir. Las empresas. Ah. Ajá. Vos sabés que este tribunal en un momento. Casi te decía que no. Mira. Sí, mira, en un momento nos ahorró como país, ¿no? Entre estas intervenciones judiciales, 16.000 millones de dólares. Wow. Quedó descabezada. Ahora van a depender directamente de este hombre Sarabia Frías. Bueno, otro aniversario también inolvidable, importantísimo, que hace a nuestra historia, a nuestra vida, uh-huh, a nuestro ser argentino. Por favor, no olvidemos que hoy es ni más, sí, ni menos que 17 de agosto. Sí. Sí. 17 de agosto es un aniversario más de la muerte, uh-huh, del general San Martín. Sí. ¿Sí? Un 17 de agosto de 1850. Uh-huh. Vamos a hablar un poco de San Martín. Vamos a recordarlo. Hoy posteé un pensamiento de San Martín, ajá, en nuestro Facebook. ¿Posteé se dice? Sí, sí, sí. Bueno, posteé un vale pensamiento más, sí, de él que me pareció redondo y, uh-huh, actual. Así que bueno, vamos a recordarlo también junto con ustedes. Saltar el cerco mediático. A tener nuestra propia información, a reunirnos, a dar conferencias de prensa, a dar conferencias, a dar nuestra opinión. Esa es la manera con que hay que responderle al cerco que tenemos de las publicaciones. Hagámoslo, luchemos por más democracia en Argentina. Osvaldo Bayer y su permanente respeto por las minorías. Y ustedes no han tenido la suerte de verla, porque es muy lindo escucharla, pero mucho más lindo es verla trabajar con el amor, con la seriedad, con el compromiso que lo hace. Yo tuve la suerte de verla trabajar primero al principio, cuando arrancamos en política y perdimos, vos vino a Boca a ayudarme. Colaboró conmigo en Boca. Ahí yo me di cuenta que era buena, porque en Boca son bravos, ¿viste? Yo le dije, llevé esta pendeja, le dije, va a ocuparse del tema social. Y los tipos de Boca me miraban así, y al mes los tenía todos cagando, pero no se los quería como los tenía todos en fila india. Los grandes medios de comunicación que reproduce el sistema de poder en el mundo y que toman examen de democracia a cada país. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen llueve. Bien, seguimos. Qué con bueno, qué cortinas. Bueno, qué suena. Uh-huh. Sí. Elvis Presley, por supuesto, todo el programa. Vamos a saludar a Eva. Tuvimos la suerte con Mirta González de conocerla. Fuimos a Colón este fin de semana pasado. Nos invitó a la casa. Conocimos a la hija, a la madre, al hermano. Bueno, gente que nos acogió muy bien. Tuvimos, nos dieron una vuelta por la ciudad de Colón. En auto, por supuesto, con una guía turística ahí adelante de lujo. Gracias a la hija también, que nos llevó en el auto. Bueno, nos tocó días de lluvia, viernes lluvia, sábado lluvia. El domingo, cuando hubo un poquito de sol, que hubo elecciones, estaba todo cerrado. Pero bueno. Bueno, yo no estuve, aclaro que yo no estuve. Vos no has en estado. En realidad, no. Yo tuve el gusto de poder llamarte, claro, Eva, claro, por teléfono, claro, y no me reconociste. Uh-huh. ¿Sí? Porque no sabía. Yo no le dije que ibas a llamar. Fue una jodita. Bueno, así que gracias, Eva, y nos invitó para la próxima vez, vamos todos. Así que bueno, tuvimos la suerte de conocerla, tendrás la suerte de conocerla personalmente vos también. Y vamos a agradecer también a Alicia Asís, que nos ha compartido, Mónica Herrera, Caro J. Jan, ¿quién más? Juan Sebastián Domínguez Adreu, Alicia Fernández, a ver qué más. Ya te digo quién más. A ver. Estamos hablando de Facebook, de Más Vale Magazine. Patricia de Leonor Medrano, gracias. Bueno, gracias a todos. A todos, Roberto, a todos Sergio y a Márquez, todas. Y a Roberto Sergio Márquez, este hombre que en algún momento tuvo una discusión con un ex amigo. Este hombre es de Tucumán. Y saltó en defensa. Bueno, hay gente que está del otro lado de la grieta, por decirlo así. Pero no lo entiende. Hay, en vez de discutir con argumentos, arranca con insultos, sigue con insultos, la tenés adentro, perdieron, bueno, un par de estupideces. Ese ex amigo no lo voy a nombrar, así que ya está. Gracias a él también, viste esas cosas cuando esta persona se metió conmigo, yo nunca me metí con él porque sabía la afiliación política. Ajá. Se metió conmigo en mi perfil personal y bueno, dice que se aguante, porque después viene lo que viene. Y a partir de ahí empezó todo unas cosas que vos posteas algo y tus contactos comentan, por claro, supuesto. Claro. Y se la tuvo que aguantar porque es así, Ricardo. Salieron todos tus contactos. No sé si todos, pero muchos. Muchos, uh-huh. Entre uno de ellos es este hombre. Bueno, y vamos a hablar de algo que se presentó entre bombos y platillos. Y fue un aumento, que en realidad es así, de septiembre recién. De un 13,32% en las jubilaciones. El incremento que dispone la ley de movilidad, una ley de movilidad que no es de este gobierno, también hay que decirlo, lleva el haber mínimo a 7.246 pesos. La suba acumulada en el año llega al 28% por arriba de la inflación proyectada. Es una buena esa. Sin embargo, aún queda muy debajo del poder de compra del 2015. ¿Por qué? Porque en el medio hubo aumentos. La pensión universal por adulto mayor a la vejez alcanzará los 5.797 pesos, creada el año pasado, esto también hay que decirlo, por parte, esta fue una parte de la ley de reparación histórica. La prestación por vejez se cobra al cumplir 65 años. ¿5.000 cuántos? 5.797. Yo querría saber quién puede vivir con eso. No, claro. Ni con los 7.200 no, claro. No, tampoco. No, por supuesto. Eso es. Más que toda, en nuestra actualidad, uh-huh, tan absolutamente desagradable, sí, que vivimos, sí, los jubilados han dejado de percibir ese, uh-huh, beneficio muy, muy, sí, importante con respecto a los medicamentos. Sí, de, ¿no?, esto también habla la nota. Es una nota de página 12. Equivale, bueno, esta fue creado, pensión universal por adulto el año pasado, y bueno, después de los 65 años, hombres o mujeres pueden recibir un equivalente al 80% de la jubilación. La AUH, la Asignación Universal por Hijo, ascenderá a 1.412 pesos. La jubilación máxima será de 53.090 pesos. El anuncio lo realizó en el ANSES. Perdón, ¿la jubilación máxima de quién? Yo conozco, bueno, personas, sí, que cobran mucho más. Las que cubre por ANSES, cubren algún tipo de, tiene algún tipo de cobertura. A partir de ahí no tiene nada de cobertura. Se supone que después de esa jubilación no te hace falta el ANSES, me imagino. El tema es que sí. No, porque digo, gente que ha llegado a las magistraturas, sí, judiciales, sí. Los que no pagan impuestos, cobran muchísimo más que 50 mil pesos. Claro que sí. El anuncio fue realizado por el titular del organismo, Emilio Basabelbaso. Y bueno, estuvo el jefe de gabinete, Marquitos Peña, y el ministro de Trabajo. Qué rico, Marquitos. Sí, le dicen Marquitos, ¿viste? Porque parece que. Porque es muy bebote. Sí, pobrecito. Es ricotón. No sé, pero. Se deja barbita para parecer un poco mayor. Parece más grande, claro. La capacidad de compra de las jubilaciones de la AUH terminará 2017 con una mejora del 2%, buenísimo, contra el 2016. Aunque contra 2015, diciembre de 2015, está un 4,6 abajo. O sea, con todo esto que aumentaron, la jubilación comparada con el gobierno anterior, por decirlo así, está un 4,6% abajo. Esto sin tener en cuenta que hay medicamentos que tuvieron recortes. El PAMI recortó la cobertura de medicamentos. Esto fue el año pasado, había medicamentos del 100%, los redujo un montón. Redujo la cobertura gratuita, estas eran de 10 a 4 remedios. Eliminó el listado más de 160 principios activos. Además, según informó la Fundación Soberanía Sanitaria, el PAMI interrumpió la provisión gratuita de anteojos. También, mira. Y limitó la cantidad de alimentos entregados a los centros de jubilados. Retasearon insumos para afiliados diabéticos. Un recorte en el programa Remediar y el aumento de precios registrados en las farmacias. Bueno, esto porque faltó intervención estatal. Por supuesto, todo esto hace que esta noticia no sea tan buena. Por otro lado, Marcos Peña, destacó que el gobierno está trabajando muy fuerte y ya tenemos resultados como la reparación histórica que llegó a más de 1 millón de años. Digamos otra cosa, sumado a esto, que me recuerdo ahora, la reparación histórica, uno podía hacer un juicio al Estado. Ahora el Estado está apelando esos juicios. Sí, ayer escuché, no entiendo muy bien qué quiere decir licuar las reservas y demás, pero más allá de esto, ayer escuché a alguien entendido en jubilaciones, una abogada, que justamente decía esto, ¿no? Que los juicios van a ser todos apelados, que ya están siendo cientos y cientos, por no decir miles, de juicios que están siendo apelados por el Estado, por la propia ANSES en realidad, claro. Con lo cual la tendencia es a que desaparezcan los juicios y todo aquel que quiera reclamar algo pase a este sistema rimbombante de la reparación histórica. Bien, otro tema candente, se puede decir, son las elecciones, que están todavía dando datos. Todavía hay gente contando votos, me parece, ¿no? No sé, acá en la esquina había alguien que tenía como una caja de cartón, no sé si sería una burla. ¿Se te iba corriendo? No, estaba sentadito en la esquina. Ah, mira, sí. Estaría repartiendo. No vi que tuviera la caja, que tuviera el escudo nacional, claro, ¿no? Eso no llegué a verlo, claro, porque vine medio apurada. Pero había un señor acá en la esquina y una otra persona más joven que lo acompañaba. No tenían globitos, no. No, tenían identificación partidaria. Bien. No. Pero hola. Sí estaban contando cosas, hola. Eso sí. Hola, dice Mercedes. Está del otro lado. Ya escuché tus comentarios, son amigos de toda la vida, jajaja. Ja, ja. La próxima vez que venga Silvia. Bueno, muchas Eva, gracias, Mercedes. Eva. Muchas gracias. Te dedicamos a este tema que sigue, Vencedores Vencidos. Blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has fugado, me hago humo de la alarma. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes. De un mudo con tu de plumaje blanco, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores, vencidos. 16 de agosto de 2017. Soy Sergio, hermano de Santiago Maldonado. En nombre de la familia digo, la señora ministra de Seguridad de la Nación niega la desaparición forzada de Santiago y niega dar la información sobre el operativo que llevó adelante la Fuerza de Seguridad a su cargo. Esta falta de reconocimiento genera en la familia indignación e impotencia de conocer el paradero de Santiago y la verdad de los hechos y sus responsables. La sospecha sobre Santiago y su entorno lo revictimiza, como también a nuestra familia. Van más de 15 días y las autoridades judiciales y políticas siguen desviando el foco y continúan garantizando la impunidad a la fuerza de seguridad y el miedo a toda la sociedad. Exigimos aparición con vida de Santiago y la inmediata investigación. Agradecemos a todos, en nombre de la familia, por brindarnos el apoyo y seguir difundiendo esto. Aparición con vida de Santiago ya. Son tan caraduras y aplauden cuando el presidente le pide perdón a un rey que ya no es rey y le atribuye a nuestros próceres, a Belgrano y a Castelli, una estúpida angustia por habernos independizado. ¡Angustia a las pelotas, señor Macri! ¡Traiga la plata que su familia y sus amigotes se llevaron y guardan en Panamá y otras cuevas! Debieran pedirle perdón al pueblo argentino. Eso deberían hacer. Y no perdona una corona que se afanó durante siglos la riqueza, la sangre, el sudor y las lágrimas de los pueblos de nuestra América. Comunicate con Más Vale Magazine al 4-201-0276. Radio Cítrica 88.5. Jueves de 18 a 20. En Facebook y en Twitter, Más Vale Magazine. Date una vuelta por nuestro blog, másvaletardemagazineradial.blogspot.com.ar. Date una vuelta. Bueno, vamos a hablar del grande, de este que a la par de Gardel, al menos para muchos, ajá, cada día canta mejor, y es nada menos que Elvis Aaron Preslinota. Era su apellido italiano. Original. Elvis Aaron Preslinota. Nació en la ciudad de Memphis, en Tennessee, en Estados Unidos, en 1935, y nos dejó físicamente el 16 de agosto de 1977. No hace falta que digamos que fue un cantante y un actor, también, considerado uno de los más populares y más célebres y más vendedores de temas de todo el siglo XX. Fue un ícono cultural, Oscar, esto creo que no lo podemos desconocer, ¿no? Y de verdad no hace falta decir Elvis Presley, con que uno diga Elvis ya claro, sabemos de claro, quién estamos claro, hablando. Claro. También se hace referencia a él con mucha frecuencia como el rey del rock and roll, simplemente el rey. El rey. Sí. Tenía apenas 42 años, Oscar, cuando murió, y su muerte estremeció al mundo ese día 16 de agosto. Miles de seguidores se agolparon frente a la mansión que él tenía en Memphis. La mansión se llama Graceland. mientras las líneas telefónicas de la ciudad se colapsaban, muchas emisoras de todo el mundo dedicaron los días que le siguieron a su muerte a pasar nada más que su música. Sí. En realidad fue realmente una conmoción mundial la partida de Elvis. Aunque podríamos decir también que en cierto modo era una partida esperada, ¿no? Porque sí, claro, la declinación de su salud física y psíquica era evidente y era muy, muy marcada y muy significativa. Pero era como, a pesar de ello, era como si nadie diera crédito a la desaparición, ¿no? De esta especie de hijo, hijo predilecto, de ídolo sin igual, a quien todos habían visto convertirse en esa estrella icónica de un niño, pasar a ser esto que fue. Sí, de hecho hay algunos mitos, un montón de mitos, hay muchos, pero decían que no murió, que murió mucho después. No, realmente no. Bueno, como siempre, esto a estas enormes figuras rodea este tipo de leyendas, de mitos, ¿no? Bueno, fue uno de los mayores personajes del siglo XX, indudablemente en cuanto al arte, tanto musical como cinematográfico se refiere. Y bueno, y la gente lo vimos desmoronarse, Oscar, ¿no? Porque esto fue la del bellísimo hombre joven que fue. Quedó en este desmoronamiento en una persona que casi no se lo podía reconocer como el Elvis que uno conocía. Estaba gordo, hinchado. Exactamente. Partía. No sé. Los últimos 4 años de vida de él, más o menos, sus historiadores dicen más o menos desde que tuvo lugar el divorcio con Priscilla Presley, que fue su mujer. Eso fue en el año, en octubre del 73, el divorcio. Esos últimos 4 años, desde el 73 al 77, fueron así como en caída libre, ¿no? Como sin pausa. Sin pausa. Estaba descontrolado, perdió su eje cuando no se encontraba dando constantes giras o derrochando plata en joyas, en coches en coches para otros, ¿no? Y si no era esto, se quedaba encerrado en esta mansión, en su habitación, durmiendo, leyendo, bueno, y consumiendo distinto tipo de cosas que, bueno, fueron marcando sin duda alguna este derrumbe y este desmoronamiento fatal que tuvo su vida siendo tan joven, apenas 42 años. Vivía rodeado de un séquito, Oscar, de un séquito de familiares, de colegas, de guardaespaldas, de asistentes. Vos sabés que muchos de todos estos que lo rodeaban fueron conocidos como la Memphis Mafia. Había mucha plata alrededor. Muchísima. Entre toda esta gente de la Memphis Mafia, por llamarlo como algunos lo han hecho, había celos, peleas, porque lo que intentaban era acaparar la atención del ídolo por excelencia y, por supuesto, los regalos multimillonarios que Elvis les hacía. Así fue como el fin de la vida de este enorme, enorme artista que fue Elvis Presley. Así que escuchemos ahora un poco más, con un poco más de volumen, este tema, y lo seguiremos disfrutando como cortinas a lo largo de todo el tiempo. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate, girl, it's getting late, you just sit and wait around. Ah! A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark, a little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart, baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me, baby. Satisfy me. Lejos mensaje después de estas elecciones tan, tan alegres, donde el pueblo argentino demostró el rumbo que quiere tomar, por supuesto. Es una carta de electores, por el ejemplo, como ustedes dan ejemplo de todo. Es una carta de electores al Diario La Nación, por supuesto. Sí, y dice, gracias Lilita. Tengo 25 años, desde que puedo votar te voté siempre, Lilita. ¿Hasta cuando sacaste el 1,8% y todos sentíamos que la República estaba lejos? Y vos estabas sola, defendiendo la verdad en aquellas madrugadas saqueadas del Congreso. Fuiste siempre valiente y verdadera. Supiste esperar a un pueblo que tardó en ver. Gracias por no quebrarte y tener paciencia, por no temer, por amar la vida y a tu país. Suele decirse que nadie es imprescindible. No estoy de acuerdo, no. Creo que muchos personajes de nuestra historia fueron imprescindibles y vos estás en esa lista. Este chico se llama Gonzalo Argüello, 25 años, fíjate, juventud. La juventud adelante. Saludos a todos. Yo estoy un poco conmovida y un poco azorada. Ustedes saben que yo estoy acostumbrada a perder, no a ganar. Y además se viene mucha historia atrás. Ustedes, los más jóvenes, no vivieron parte de esa historia. Negocios entre contratistas privados o entre empresarios privados, con negocios con el Estado, defraudación por evasión impositiva, contrabando, etcétera. Se puede llamar Macri, Meller. Más difícil es el caso Macri, donde evidentemente estamos en un caso de contrabando. Pero nosotros creíamos tanto en esa república posible, luchamos tanto a lo largo de nuestra vida en las universidades, y a veces parecía que las cosas no tenían sentido. Está claro que Mauricio Macri tiene una incompetencia feroz. Alguien le tiene que decir. Después de muchos años de lucha, yo quiero, si puedo, entregarles esto a mis hijos, a todos. Que haya sido derrotado Macri, la verdad que era como un parto. Yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. El que siembra entre lágrimas cosecha entre canciones. En Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. Webeando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. ¿Has buscado alguna vez un laburante en el PRO? ¿Has visto la cantidad de caripelas diferentes para un mismo partido? Tres Vagos te ayuda a justificar más de 100 medidas antipopulares. Más de 18 meses de gobierno. Vas a perder tiempo y dinero, pero Tres Vagos te lo hace más fácil para que sonrías como un globoludo. Solo entra a Tres Vagos y escribe tu DNI. Selecciona en dos clics la fecha de cobro de tu sueldo básico. Y busca. Así de simple. Tres Vagos te dice al instante lo que te van a durar esos pesuchos miserables en el bolsillo. Selecciona cuánto te aumentaron los servicios. Putéanos hasta las estrellas o dinos cuántos puntos de sutura rectal ya te diste en estos 2 años. Tres Vagos te muestra cómo van a subir los precios y a empeorar tu situación. Así puedes estar seguro de que cagaste a todo un país por necio. Joder, Tres Vagos. En Más Vale Magazine. Lograr tu corazón. Sin embargo, te busqué. No nos interesan los rankings. Hasta que un día te encontré. Y con mis besos te aturdí. No nos interesan los 40 principales. Sin importarme que eras buena. Mi ilusión fue de cristal. La música que nos gusta. Se rompió cuando partí, pues que nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena. Porque sí. No te olvides de mí. Los giles, nos estamos pudriendo de que nos den el chupetín cambiado. Vos podés ir en cara por cualquier motivo. Incluso podés ir en cara sin ningún motivo. Pero por corrupto jamás. El que sí va en cara es el ladrón de gallinas. Lo que no se sabe es si va en cara por chorro o va en cara por boludo. Eso es lo que no se sabe. Pero el otro, el grande nunca. Pilas de denuncias, montones de defraudaciones, negociados, lo que vos quieras, procesados a Carrara. Y un solo tipo en cana, escuche, uno solo. Atención que esto de la crisis de los dirigentes no es solo para los políticos, también le toca a los empresarios que para compensar el costo argentino se embolsan el beneficio argentino, que viene a ser la cantidad de guita que hacen con los peajes, las privatizaciones o las concesiones, y que no podrían hacer en ningún otro lugar de la galaxia. No importa si para eso tiene que coimear a medio gobierno, rifar a la vieja o vender chorizo envenenado. Hacer guita no es lo más importante, es lo único importante. Bueno, vamos a agradecer a Hernán Rial, a Marina Rodríguez, gente que está del otro lado. Estamos en Más Vale Magazine Facebook y en arroba Más Vale Magazine en Twitter. Vamos a hablar de algo que había adelantado al principio del programa y tiene que ver con el transporte. Habíamos hablado de los trenes y esto tiene que ver con los trenes. En pos de la eficiencia y la racionalidad, son palabras que usamos, estamos escuchando, no usamos, escuchamos nada más, todo el tiempo de parte del Poder Ejecutivo. Y sabemos que eficiencia y racionalidad es igual a recortes, despidos y demás. El Poder Ejecutivo le cedió al Ministerio de Transporte la facultad de clausurar trenes. A cargo de este ministerio está Dietrich. Dietrich es una familia que está ligada a concesionarios de autos, de Ford, sí, sobre todo. Sí, sí. Bueno, viste la pata empresaria. Como todos ellos, claro. La pata empresaria, sí. La ceocracia. En el marco del ajuste que diseña el gobierno para después de las elecciones, por esto también tiene mucho que ver el resultado, esta medida genera ya inquietud, por supuesto, en el sector ferroviario y en los pueblos del interior. Esto nos hace acordar, dice la nota, la frase esta tristemente célebre de la época de Menemato, ramal que para, ramal que cierra. El Ministerio de Transporte recibió el martes, hace muy poquito, del Poder Ejecutivo, la facultad de clausurar ramales ferroviarios, levantar rieles y durmientes. La llamativa medida generó inquietud en los gremios ferroviarios, en las poblaciones del interior, ante el temor de que el decreto publicado en el boletín oficial sea el anticipo de que el gobierno prepara una reducción del sistema ferroviario. Esto pasó en los 90. No quieren gastar plata, o sea, no es gastar plata. Yo, primero y principal, no creo que sea gastar plata. Uno no, el transporte, para ellos sí. Para ellos sí, yo quiero sentar posición. Esto es una inversión en todo caso, y es una obligación del Estado comunicarnos, darnos la posibilidad de viajar dentro de nuestro país. No importa que se pierda plata, porque no se trata de una empresa esto. No, pero además, Oscar, solamente el haber podido, en mi caso, viajar por distintos lugares en el mundo y haber recorrido, pero no te puedo decir la cantidad de lugares que o de kilómetros que he recorrido, y siempre en trenes. Siempre trenes, a cuál mejor, a cuál más eficiente, al cuál más económico, además. Bueno, debemos ser uno de los pocos países que acuñó una frase, y que por lo visto la han sacado nuevamente del arcón, de que ramal que cierra, ramal que cierra, y esto llevado a los hechos, ¿no? Esto, claro, es llevado a los hechos porque fueron cerrados. Fueron cerrados en su momento, en la época de Menem pasó esto, y ahora están viendo el tema de racionalización de cosas, recortan, y para esta gente, para este gobierno, el transporte, y el transporte que es el más barato de todos, el tren. Absolutamente. Genera pérdidas. Para ellos, con esta mentalidad empresaria, están perdiendo. Entonces, no lo dicen, porque no lo van a decir. Desde la cartera de transporte justificaron el decreto con el argumento, de que fue adoptado para aliviar el trámite burocrático. Es una cuestión de papeles, nada más. Son mínimas las desafectaciones. En este sentido, ellos mencionaron el tramo de vías en desuso que hay en la estación La Croce, de la línea Urquiza, que serán desafectadas para abrir una calle en el barrio. ¿Por qué no se usan? ¿Por qué no se usan? No, claro, no se usan. En lugar de estar en desuso. Claro, no, bueno, pero supone que en todo caso no sirve, o es peligroso, o lo que fuere. No hace falta que le dé una cartera completa la decisión a un ministerio. No. El decreto 652 determina que los rieles, durmientes, aparatos de vías y el resto de los bienes muebles que compongan la infraestructura ferroviaria que se encuentra ubicada en el sector a remover, quedarán en el poder de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, sociedad del Estado. Vaya a saber dónde van los durmientes. Sí, van a dormir a las arcas de otra gente. Muy probablemente. El tema también tiene que ver, no olvidemos, lugares en el interior, que la única conexión con otra gente, con la realidad, es con los trenes. No, hay lugares donde casi no hay calles. Hay pueblos que han muerto. Hay, exactamente. Yo recuerdo, en mi época de niñez, hace el tiempo ahí atrás, hace a lo largo de mi infancia, haber ido a Corrientes Capital en trenes. Hay pueblos que eran la estación y cuatro o cinco casitas alrededor y no había una calle. Eran cuatro calles. Esa gente no tenía otra comunicación con el resto del mundo que no sea el tren. Es inconcebible. Y cuando cierran esas partes, ¿esa gente qué hace? Es verdaderamente inconcebible. ¿A dónde se va? Aparte, esa gente vive de ahí, por ahí, no sé, ponele, crían gallinas, por decir algo, y transmite su venta de gallinas a través del tren, es increíble. Pero hay trenes de carga también. Es demencial. No nos olvidemos que no solamente trenes de pasajeros, hay trenes de carga. Bueno, esto es demencial y tiene que ver con lo que nos tiene acostumbrados, ¿será? No, yo no estoy acostumbrado. No, yo tampoco. No me quiero acostumbrar. Ni tampoco dejo de tener la capacidad de asombro frente a estas cosas, a pesar de que sean tan repetidas, tan frecuentes realmente. Para que la corrupción deje de ser un impuesto legal, con Patricia, cuídense y ayúdenla. ¿Quién financia la RAMA? Bueno, atrás de la RAMA hay una organización inglesa que es la principal aportante de RAMA. Eso está, lo dice con una completa seguridad. Sí, total seguridad, absoluta. Se habló siempre de una organización que tenía sede en Bristol, pero usted lo tiene confirmado. Totalmente. Absolutamente confirmado. Va a haber elecciones en la parroquia de un compadre mío. Parece que la cosa viene muy brava. Me pidió que le mande gente para ayudar en los comicios. Van a ir ustedes dos. ¿Y qué tenemos que hacer, doctor? No se preocupen. Él les va a indicar todo. Tal vez haya que cambiar alguna urna o asustar a alguien. Nada más. Trabajo de rutina. ¡Pero eso es fraude! ¡No diga esa palabra maldita en este templo de la democracia! Para publicitar en Más Vale Magazine, comunícate con nosotros a másvalemagazine@gmail.com. La creación artística se hace con palabras, con sonidos, con colores, con formas, con movimientos. Todo produce belleza e impacta nuestros sentidos. Tú mereces lo que sueñas. Bueno, hablando de la creación artística y que se puede hacer con palabras, con sonidos, con colores, y de la belleza, ¿no?, transmitida tanto en palabras, en sonidos, en colores, vamos a hablar de alguien que nos regaló una belleza cambiada, Oscar, una otra belleza. En realidad, este personaje es nada menos que Oliverio Girondo, un poeta argentino, quizás una de las figuras más singulares y menos conocidas de la poesía latinoamericana o hispanoamericana del siglo XX. Nació un día como hoy, un 17 de agosto también, de 1881, murió en 1967 y son ni más ni menos que 136 años que han pasado del nacimiento de este poeta. Pusimos en la promoción de nuestro programa esto de una revolución poética, porque de verdad lo es, y aquellos que han leído algo de Girondo espero que estén de acuerdo con esto que quiero compartir con ustedes. Y además también nos regala o nos ha regalado una otra belleza, por eso pusimos una belleza cambiada. Uh-huh. ¿Sí? Esto de ser una de las figuras menos conocidas de la literatura hispanoamericana del siglo pasado, quizás es uno de los temas por los cuales se convirtió en una figura de culto. Ajá. ¿Sí? Ajá. La poesía de él, su obra, transita entre la gestualidad poética y la desfiguración, mira vos esto, Oscar, lingüística. Ajá. ¿Sí? Ajá. Contame, porque ha desfigurado este tipo de poetas, uh-huh, desfiguraron palabras, ¿sí? Y además han introducido una gestualidad, ajá, en su poesía, que después voy a leerles parte de uno de sus 20 poemas, sí, para ser leídos, ajá, en el tranvía. En el tranvía, sí. Sí, sí, sí. Algo de esto se ve. Si no lo pueden leer, está en internet, están los, uh-huh, 20 poemas y pueden leerlos y van a ver que esto es cierto, cómo se desfigura la lingüística. Constantemente se descubre su nombre aquí y allá en las antologías más insospechadas, ¿no? Cada tanto aparece, ajá, el nombre de Oliverio Girondo en las antologías, en las recopilaciones de poetas latinoamericanos, en las menos esperadas, ahí aparece algún trabajo de Girondo, ¿no? Ajá. Y está escondido en esas antologías como una especie de personaje furtivo. Por eso es uno de los menos conocidos de la literatura hispanoamericana, que fue tan brillante en el siglo, uh-huh, XX, por otro, uh-huh, lado, ¿no? Fue un viajero, digamos, pertenecía a una clase social absolutamente privilegiada, de la más rancia, digamos, uh-huh, oligarquía, uh-huh, argentina, uh-huh, con una posición económica más que holgada, su familia, tanto materna como paterna, con lo cual fue un viajero casi, uh-huh, incansable, sí, cosmopolita, uh-huh, porque ha vivido o ha estado en distintos lugares del mundo. Y hay quienes dicen que la vida de Girondo es la perfecta muestra de un poeta de vanguardia, uh-huh, en realidad. Uh-huh. Tiene una voz muy profunda, sí, sí. Justamente no elegí ninguno de los audios que hay con su voz, porque es una voz muy muy dura para transmitir, uh-huh, en radio, uh-huh, en realidad. Sí, me hace acordar, perdóname, pero Alejandra Pizarnik, sí, sí, bueno, sí. Tiene ese tipo de voz, tenía, sí, ¿no? Encima Alejandra Pizarnik con un dejo melancólico, sí, detrás, sí, sí, profundísimo, sí, sí, ¿no? Sí. No es el caso de Girondo, pero sí una voz muy, muy densa, uh-huh, en realidad, uh-huh, que me pareció como muy dura para transmitir o para compartir en radio. Bueno, una pregunta, ¿no? Si alguien todavía no leyó nada de, uh-huh, Oliverio Girondo, yo les sugeriría que lean algo, sí, como, sí, para conocerlo, en realidad, y, uh-huh, ver esta otra manera de hacer belleza con las palabras. Sí, acabo de postear los 20 poemas para ser leídos en el tranvía, si, sí, entran a Más Vale Magazine, ahí está. Ahí los pueden leer. Uh-huh. En 1921, Oscar, se encontraba Girondo en Europa, ¿no? Dejando claramente establecido que él pertenecía a la vanguardia poética, ¿no?, del momento. Vanguardia que no fue solamente él, estamos hablando de los años 20, ya estaba Borges escribiendo y más de uno escribiendo, una revista Prisma, otra revista de 1921, otra revista Proa del 22, revistas literarias y culturales muy muy trascendentes de la época, en la cual toda esta efervescencia otra dentro de la poética y de la literatura se estaba gestando todo el tiempo. Como de costumbre, la gestación provenía de los países centrales, claro, y de Europa, claro, ¿no? Regresa a Buenos Aires, Girondo, y ya tiene más o menos 30 años y trae un programa estético, hablando de esta belleza otra, resumido en un pequeño libro, en un libro breve, que son estos 20 poemas para ser leídos, uh-huh, en el tranvía. Es uno de los, este poemario, que repito, se los puede leer en poco tiempo porque son apenas 20, son cortos. A mí me hizo acordar los 20 poemas de amor de Neruda, pero no, sí, tiene nada que ver con Neruda, claro, ni sus 20 poemas. Este poemario es definitivamente uno de los de los hitos, digamos, o de la marca del nacimiento de la vanguardia literaria en América Latina y por supuesto que en nuestro país, claro, en la Argentina. Claro. Se gestaron en Europa y América estos poemas entre 1920 y 1921. En ese momento Oliverio había salido de la Argentina decidido a recorrer el mundo y a conocer el mundo, a descubrirlo, con el convencimiento, como dirá dos años después de haber salido, que nos hallamos, decía él, en presencia de una nueva sensibilidad y de una nueva comprensión que al ponernos de acuerdo con nosotros mismos nos descubre panoramas insospechados y nuevas formas y medios de expresarnos. Se basó en tres movimientos de vanguardia que fueron nombres complejos, Oscar, pero bueno, uno fue el ultraísmo, el otro el simultaneísmo y el otro muchísimo más conocido que es el surrealismo. Claro. Todos estos movimientos vanguardistas en el arte, porque no eran solamente en la literatura, era en las expresiones artísticas, pero hablando de la literatura puntualmente, como nos toca hoy, el uso de muchas metáforas, sintetizar dos o más imágenes en una sola, condensarlas, metáforas chocantes y lógicas que tienen que ver con el cine, con el deporte, con cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, los motores suenan mejor que en decasílabos. En decasílabos es un tipo de verso, claro, que tiene 11 sílabas. En este caso, los motores suenan mejor que esos versos, ¿no? Muchos neologismos, muchas palabras esdrújulas, por supuesto que la rima quedó absolutamente eliminada. El surrealismo de él sabemos algo más, porque bueno, hay un representante que casi todos conocemos, que es nada menos que Salvador Dalí, en el arte plástico, ¿no? En las artes plásticas. Pero bueno, vuelvo a decirte y a decirles que estos movimientos vanguardistas no solo tienen que ver con la literatura, sino con todas las expresiones artísticas. Y el surrealismo salió del dadaísmo. En realidad, que bueno, como síntesis de lo que es el dadaísmo y lo que por lo tanto también el surrealismo, hay que extraer todo lo que el inconsciente pueda aportar y expresarlo sin ningún tipo de mediación. Con lo cual, así como sale, sí, que va y aparece en las artes plásticas, en la música. Sí, acá le apareció en un poema la palabra jamás escuché. Reverbera líbido. Bueno, ahí hay justamente es la condensación de dos palabras o de dos imágenes en una sola. Estos son neologismos o condensación de palabras. Bueno, en estos 20 poemas, Oscar, está el amor, el sexo, las sensaciones, todos los lugares de Buenos Aires se presentan como imágenes, tienen que ver con lugares europeos, americanos y africanos, en realidad, porque él recorrió todos estos continentes, ¿no? Así que las ciudades que están nombradas en este poemario de sus 20 poemas tienen que ver con estos continentes. Por eso es cosmopolita, absolutamente, no hay límites geográficos, transgrede todas las normas establecidas de lo que es la poética clásica o romántica, a la cual absolutamente la vanguardia se resiste y modifica. El libro es estrictamente visual, porque uno ve las ciudades y ve las cosas. Y también, bueno, fragmenta cosas, inventa palabras. Es sumamente interesante. No, para nada. La lectura no es aburrida. No es una poesía común. Yo traje uno que es Venecia. A ver, dale, con eso cerramos. Con esto cerramos. Discúlpame, antes que termines, gracias a Patricia Leonor Medrano, gracias a Rux Varela y dale nomás. Venecia fue escrita, esta poesía o este poema, en 1920 y dice así: se respira una brisa de tarjeta postal, terrazas, góndolas con ritmos de cadera, fachadas que reintegran tapices persas en el agua, remos que no terminan nunca de llorar. El silencio hace gárgaras en los umbrales,